Agradecemos a la solicitante de la audiencia por las presentaciones y le voy a dar la palabra entonces ahora a la delegación del Estado por 20 minutos. Algunas precisiones previas a introducirnos en la presentación que va a hacer el Estado argentino. Queremos destacar que esta audiencia fue convocada bajo el formato de audiencia pública de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 del reglamento de la Comisión, por lo cual el Estado no va a formular en este contexto observaciones específicas sobre situaciones individuales que han planteado los peticionarios, sino que vamos a hacer una presentación general. Luego de una década de política neoliberal, signada por la ausencia en la agenda pública de las cuestiones relacionadas con los derechos de las comunidades indígenas, a partir de la gestión de gobierno que comienza en el año 2003, se gesta un proceso de efectiva ejecución de las obligaciones internacionales que le caben al Estado argentino en materia indígena. Señor Presidente, esta presentación girará sobre tres pilares fundamentales de la situación de los pueblos indígenas en la República Argentina: identidad, tierras y acceso a la justicia, y se hará un somero repaso de las políticas públicas desplegadas en torno a estos aspectos. A partir del año 2003, el Gobierno Nacional ha impulsado la sanción de tres leyes fundamentales tendientes al reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas en la Argentina. La Ley de Educación Nacional 26.206, que establece que la educación intercultural bilingüe es la modalidad del sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público y establece una reserva de frecuencia AM y FM y una frecuencia de televisión para los pueblos originarios en las localidades donde cada uno de ellos esté asentado. La promoción y difusión de las culturas de los pueblos originarios y los derechos indígenas en los medios públicos y o privados es una responsabilidad del Estado. Los contenidos para la promoción y difusión son elaborados por la organización representativa de cada pueblo de manera autónoma. Y toda vez que los pueblos indígenas no dispongan del equipamiento técnico necesario, el Estado garantiza esta cobertura técnica. Se encuentra vigente la ley que se mencionó, 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena y su prórroga, por medio de la cual se procede a la demarcación de las tierras de las comunidades que ocupan tradicionalmente y se generan las condiciones para la evaluación de las herramientas apropiadas para la instrumentación de los títulos de propiedad comunitaria. En la actualidad se encuentran relevadas 305 comunidades y 3.270.403 hectáreas de tierras relevadas y 7 provincias finalizadas.